Escena en movimiento. Un espacio donde te enterás de distintas movidas artísticas y culturales. Escenario itinerante, arte, cultura, música, teatro, performance, festivales. Nos acercamos a los escenarios y te mostramos lo que está pasando. Ferias, eventos y canciones. ¡Culturizate! No solo el arte ocupa los escenarios, las causas nobles y solidarias también ocupan los escenarios. Desde Escena en Movimiento vamos a estar reflejando las acciones artísticas de Córdoba no baja. Los pibes y pibas no son peligrosos, están en peligro. Y las 38 horas de vigilia por justicia ambiental fuera porta. Con los vecinos de Zona Sur nos encontramos una vez más en las calles para defender la vida, porque desde hace más de 7 años viven con miedo a la muerte de que Porta Hermanos produce y es responsable de las enfermedades, de los dolores de cabeza, cegueras, cánceres, gastritis, abortos espontáneos, de las malformaciones y la muerte de nuestros vecinos de Córdoba. Quiero quedarme, señores, quiero que Porta se vaya. A todos los poderosos con mi cajita les digo, hasta que Porta se vaya tendrán que soñar conmigo. A todos los La planta de etanol de Porta de Hermanos es ilegal y contaminante. No está habilitada por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación. No presentó la evaluación de impacto ambiental. No se realizó una audiencia pública previa a su instalación, como prevé la Ley General de Ambiente. Es la única en el mundo ubicada desde el centro de una ciudad. Y si explota, la onda expansiva tarda 11 segundos en llegar al centro de la ciudad. Se instaló en un barrio residencial preexistente. Contamina el aire con residuos peligrosos, formaldehídos, tolueno y xilenos, que se encuentran en el aire de la zona. Mil veces por encima de lo permitido. Desde Escena de Movimiento estuvimos cubriendo el festival en este marco de las 38 horas de vigilia y resistencia por la justicia ambiental, en donde artistas como Paula Ferreira, Emma Orona, Gonchi Mamonde, La Runfra de Calicanto, Juan Iñaki y Paola Bernal, Perro Verde, La Caprichoso Rejunte, Les Amigues de Vera, Lucas Heredias, Les Descontrolades de Alberdi y Sacala a Bailar estuvieron participando con las consignas de derricación de la planta de etanol de Porta Hermanos, manteniendo las fuentes de trabajo, remediación ambiental y reparación a los afectados ya. Cuenta el diario, insoportable, fuera Porta de mi barrio, que es tu barrio, nuestro barrio. Fuera Porta de mi barrio, que es tu barrio, nuestro barrio. Yeah. Escuchábamos Fuera Porta de mi barrio de Perro Verde. Estos 7 años se convirtieron en lucha y resistencia colectiva, porque la vida vale más de que la avaricia y la riqueza de unos pocos. En este camino, con otras asambleas y organizaciones, que se han ido sumando, como también comunicadores en diferentes medios alternativos, médicos, abogados, psicólogos y tantos compañeros y artistas, que hacen que la lucha sea de todos. Y eso se vio reflejado en estas 38 horas de vigilia y resistencia, en estas últimas instancias de este juicio histórico, de las cuales depende el ambiente de Córdoba. Ahora vamos a escuchar las voces de los niños que juez Hugo Vaca Narvaja no quiso escuchar. Me llamo Emilia, tengo 11 años y hace 4 años vivo al lado de Port. La verdad que siento los olores horribles que tiran todos los días, pero a medida que va pasando el tiempo lo siento menos porque me voy acostumbrando, como si fuera algo natural y en realidad no, es una contaminación en el aire que me va entrando y me va haciendo mal. Yo no quiero que se vaya, sino que deje de producir el butanol, que es lo que está contaminando, pero si se llegara a ir, hay muchas personas que trabajan en esa fábrica y cada una de esas personas representa una familia que se va a quedar sin tener alimento, sin poder tener una vivienda. No es una fábrica cualquiera, sino que está produciendo constantemente algo que va contaminando y largan olores y largan químicos que puede matar a muchas personas. Entonces es eso, vivir con el miedo de que en algún momento pueda explotar y nos podamos morir. Y qué feo vivir al lado, o sea, muy cerca. El ambiente ahora es más feo al lado de Porta y siempre cuando pasamos por ahí olemos muy mal y muere mucha gente, ancianos, madres, padres, hijos. ¡Vivamos y que fuera Porta de mi barrio!